Buenas tardes a todos que nos escuchan el día de hoy. Estamos otra vez de Cromosoma 23 en punto de las 6 de la tarde debido a problemas técnicos con la lluvia y otras situaciones. Un saludo a todos los que nos escuchan, un saludo a los que están ahorita aquí de operadores. Un saludo a Osvaldo, que nos acompaña desde la computadora moviéndole al... invitando gente. Aquí presionando teclas, ya saben. Desde la Chilanga Banda. También estamos aquí a Carlos. Hola a todos los que nos escuchas. Tenemos a Joan. Hola a todos, ¿qué tal? Y la gente, no sé si esté alguien escuchándome de los que suelen escuchar Cromosoma 23, pero tenemos a la gran inconfundible Vania, que es la productora, directora ejecutiva y vicepresidente junior. Público conocedor, aquí estoy, tranquilos, no lloren por mí. Muy bien, en el programa de hoy trataremos varios temas, sobre todo lo que son los Panamericanos, todo lo que se nos viene. Ay. Con estos eventos, lo que es el que se supone que no van a suspender clases aquí en Cusey, se va a poner duro. Son rumores. También noticias curiosas que tenemos ahí anotadas. Y si quieren preguntar alguna palabra que desconozco, tenemos al diccionario ambulante, pregúntale a Vania. Sí, exacto. Vamos ahorita con una canción en lo que, para que se vayan culturizando, hay musiquita con la lluvia, sabroso, a gusto. ¿Qué canción vamos a escuchar, Carlos? Rap Las Armas. Rap Las Armas. Ah, oh, sí. Muy bien. Sí. Sí. Estás escuchando Cromosoma 23 a través de Radio Cusey Network y Radio Cusey. Volvemos. Yeah. Bienvenidos de nuevo, estamos otra vez en Cromosoma 23, ya regresamos, escuchamos Rap Desarmas, que es un grupo brasileño, quiero pensar, al menos la canción está en portugués. Bueno, estamos con el tema de hoy de los panamericanos y todo el relajo que con ellos va a llegar, porque no sé si sabían, se anunció creo que ayer o antier, los rectores dijeron que CUCEI sigue con clases. De hecho, todos los centros universitarios van a seguir con clases. El único centro que va a tener vacaciones panamericanas es CUCEA. Wow. Bueno. CUCEA. Pero yo digo, o sea, CUCEA que CUCEA no está ni siquiera cerca de nada. O sea, ¿qué? ¿Por qué sí, no tienen clase? Nosotros que estamos aquí a dos cuadras del velódromo, los de CUCH, que están ahí pegaditos al CUDE. Y a la calzada. Se va a poner como los del CUCH Medicina, están en la calzada. O sea, va a ser un trafical tremendo y... No, todos con clase, pero los de CUCEA no. No, por los de CUCEA. No, pues bueno, es que los de CUCEA se pueden dar ese lujo. En este caso, bueno, yo tengo contactos. Tengo un espía infiltrado en lo que es la UTEG. Ajá. Y bueno, ellos comentan que supuestamente todos los centros universitarios de la UDG van a descansar. Esto, bueno, como siguen siendo rumores únicamente hasta que no se dé la versión oficial por parte de nuestras pequeñas autoridades. Maldita sea. Pero lo que estaba diciendo, me comentaba una maestra de aquí de CUCEI, es que va a ser un relajo tremendo. En caso de que tengamos clase, no se va a poder entrar por Marcelino García Barragán y el estacionamiento de Olímpica va a estar cerrado. Entonces, imagínate la cantidad de carros que van a querer entrar y todos por la Revolución, que es nuestro estacionamiento más pequeño, sin mencionar que va a haber policías federales revisando tu credencial por todos lados. Ajá. Y de hecho decía la maestra, uno como quiera tiene credencial de maestro y lo respetan en cierta forma más. Pero ustedes, que son viles estudiantes... Sí, se... imagínate, o sea... Pequeñuelos. No, sí, en este caso, bueno, de cualquier manera, sea lo que sea, invitamos a toda la comunidad CUCEI o UDG siempre portar su credencial, ¿no? Digo, básicamente por cualquier otro... Si te ven así como que estás haciendo un relajo, te ven como malandro, ¿quién te puede levantar? ¿Y tú qué le vas a decir al federal? Ah, sí, cierto, sí. Prohibido los trajes de... Trajes militares. Militares, no sé, ¿cómo se llama? Pues sí, muy de la Jalisco. Arre, ya me están sacando de aquí, ¿no? No sean gachos, yo quiero venir a clases. Nada más no te vistas como en tu barrio. Y luego, por ejemplo, o sea, igual, imagínense, falta que les toque una, que las cateen, porque también van a catear de que no vayas a poner una bomba aquí que te vaya a afectar el velódromo. Entonces, no, imagínate, si quieren catear, sí. Te toca una que le vaya a otro partido o algo y le voy a poner una manoseada, ¿y qué haces? La disfrutas, no te queda de otra, ¿no? Es que más puedes hacer. O sea, sí, no te queda de otra. No te queda. Bueno, y bueno, si me permiten, aquí me están solicitando algunos saludos. Va, tú date. De los compañeros que están, nos están dando rating. Ay. Un saludo para Felipe Wong Dan. Mi joven Wong. Padawan y maestro en algunas materias de primer semestre. Asimismo, un saludo a Héctor, que también nos está escuchando en este momento desde la comunidad de su casa. Saludos. Hola. Un saludo a todos ellos. Siguiendo con el relajo panamericano, yo no sabía que tienen un carril exclusivo los deportistas. No sé qué saben de ello. Pues yo sí, la verdad, me había entrado hace poco que fui por Lázaro Cárdenas y iba yo tranquilamente manejando. Y ay, estoy pintado. Ay, sácate porque si no te cobran lo mismo que si te metieras a la línea del macrobús. ¿Neta? Sí, la realidad es la misma multa de que son que 30 mil pesos. Prácticamente por meterte a ese carril panamericano. Y es una cosa que realmente no le veo gran ventaja, porque ¿qué son? Unas 500 camionetas que van a mover a todos los deportistas. No creas, son 5,000 deportistas. Son 5,000 deportistas. ¿De 10 por camioneta? De hecho se pidió transporte de otros estados porque no se daba el abasto aquí en Jalisco. Se pidió también policía de otros estados porque no se pudo federal va a ser lo que va a manejar los panamericanos. Sin mencionar que lo que son las delegaciones de Estados Unidos y Canadá va a traer su propia seguridad. Ouch. Imagínate un policía chilango, no, si los de aquí. No, déjame mencionar los gringos. ¿Los chilangos qué? Sí. Estás predispuesta a tirar a los chilangos. Échale, carnal, no manches. Perdón. Perdón, los gringos. De por sí los odian los mexicanitos, uno que es moreno, nos van a dar la torre. Ay, el fondo. Es que casi no se escuchaba. Ah, está padre, escuchamos nuestras voces. Sí. No, aparte, bueno. Pero sí, el sí. Fondo. Ah. El fondo. No, pero sí están las cosas, para todos aquellos que vayan por lo que es carretera Chapala, Lázaro Cárdenas, y se vayan hacia los caminos que llevan a las sedes deportivas, pues se vayan con cuidado y con tiempo. Es más, si pueden, dejen el carro en casa, muévanse en el tren, en el choribús si quieren. El choribús. Pero sí, o sea, si no va a ser un tremendo problema con el tráfico, va a aparecer. De hecho, nos comentaba a nosotros una australiana, que fue la que organizó las Olimpiadas de Sydney, nos decía nosotros que tuviéramos mucho en cuenta el tiempo, ya que va a llegar demasiada gente, entonces todo el tráfico se va a potenciar de una manera increíble. Entonces, o sea, tomen su tiempo, porque aunque ustedes no lo crean, Guadalajara no se va a parecer en nada a lo que ustedes conocen de la ciudad. O sea, yo lo viví en Sydney, aquí obviamente no llega a tal magnitud porque no son las Olimpiadas, pero de igual manera son 5,000 atletas, más los que vienen de los entrenadores, delegaciones, que viene la familia a verlos, que patrocinador es gente misma de México que va a venir, porque obviamente es más fácil para la delegación mexicana traer a sus familias que están cerca relativamente. Y entonces vamos a estar hasta el queque de gente en todos lados. Más aparte va a haber mucho cierre de vialidades. Me comentaban que Chapultepec va a estar cerrado casi diario. ¡No! ¿Y qué vamos a hacer con los escatos? Va a haber eventos todos los días. Me comentaba Beto que ya va a haber eventos en Chapultepec. Hágase cuenta que las competencias son en la mañana tarde, y en la noche el deportista que ganó va a estar en la noche en lo que es Chapultepec, tomándose fotos. ¿Y pase filmando gratis al palenque de las fiestas de octubre, okay? Y va a haber música en lo del Chapultepec. Todo el tiempo va a haber una banda. O sea, obviamente no te van a traer el superartista, pero va a haber ahí bandillas que van a estar tocando todo toda la santa noche. Ah, pues qué padre, digo. Pues qué bien, para no ir a visitar los bares de ahí, porque también se va a llenar de gente. Yo no me quiero meter con el gente, aunque una colombiana, yo digo que sí. Cristo, Dios mío. Ay, hay colombiana. Que te la bebe. Bueno, vamos con la cancioncilla. Valiosa. Vamos con la cancioncilla, ¿les parece? A los. Porque no hay nadie. ¡Oh! ¡Qué bien, nos dejamos solos! Podemos seguir divagando. A nuestros productores. Parece ser que no nos escuchan. ¡Qué padre! O sea, nadie nos hace ni checazo. Yo creo que deberías de mandarles un mensajito ahí, sí, a mi señor. Por favor. De que sí, pues es un favor de una canción. Tierra hablando a productores. Para pa pa pa pa. Ah, eso es. Ah, mensaje especial. Para pa pa pa pa pa. Está lloviendo. 100% no, probabilidad de lluvia. ¿Podemos ir con la canción de Love Lost? De Temper Trap. Algo indie para esta tarde lluviosa. Muy bien, vamos con esta canción. Estamos por Cromosoma 23 a través de Radio Kusei Network y Radio Kusei. Lo que la gente Kusei quiere escuchar. Love was lost.

Y un vecino que estaba ahí, que está abogado, dijo, no pueden hacer eso, o sea, ¿dónde está su orden de cateo? Total, el federal voltea muy quitado de la pena y dice, uy, ya te cargó el payaso por andar de metiche. Y se los llevan a los dos. Dice que en todo el camino los trajeron a golpes en la camioneta, donde los llevaron, no vieron a dónde los llevaron. En la oficina donde los metieron los torturaron así, con tipo tehuacanazo y toda la onda. Se confiesa, dice, el tipo comenta en la gaceta, que dice, yo quería confesar. O sea, yo decía, aunque no fuera yo decía, está bien lo que digan que soy, yo soy, pero no sé ni siquiera de qué me hablaban. No sabía qué confesar, o sea, qué digo. La familia empezó a buscarlos en todas las delegaciones, no sé cómo se llamen, nuestras policías. Sí. Total que no los encontraban. En la tercera ronda que dan por todas, un policía como que se compadece de la señora y le dice, a ver, asómate a ver si los ves. Se los vieron amarrados y todo. Entonces el que era como el, no sé, el jefe de ahí, se encanijó con el policía. Casualmente, de pura suerte, una cuñada era pariente del procurador, lo sacaron, pero aún así le hicieron firmar sus datos, tomaron fotos como delincuentes y les dieron otros 3 días en la cárcel. Total, al día siguiente en el periódico sale que capturan a saltacajeros y vienen los nombres de ellos, y ellos ni al caso. Total, que dice que aparte de ellos dos, había otros 3 hombres y otra chava, que a la chava le encerraron en un cuarto, se metieron 4 federales y que no sabía que la chava gritaba desconsolada, o sea, ve tú a saber qué le hicieron. No cabe en mi imaginación, ¿qué le habrán hecho? Los liberan, entonces el fiscal pide la declaración y el abogado les recomienda no decir nada de lo que pasó. El tipo dice, no, yo voy a declarar. Declara y el fiscal deja de escribir. Dice, yo no puedo poner eso que tú me dices. Si ten en cuenta que si yo escribo lo que tú me estás diciendo, el siguiente crimen te lo van a inculpar a ti. Te van a agarrar. Mejor no digas nada. Entonces él dijo, ok, me callo. Y antes de irse, todos les dijeron, y cuidadito con que digas a Derechos Humanos lo que pasó, ¿eh? Porque te carga el payaso. Tal que lo que hicieron ahí fue desaparecerse. Mejor de donde vivían. Entonces, para que vean qué pesados están los federales aquí en México. No, y... imagínate también. No, pues están sí, pesados, sí, además. Pero... aparte, sus semejantes armas que traen... Y su... bueno, no voy a decir nada porque la realidad aquí nos llegan y nos caen encima. ¡Papa! De hecho, también otro maestro de aquí de Cusey, maestro que da, creo que administración, lo detuvieron así de... aquí abre su carro. No, es abogado, el maestro. Y dijo, tengo derecho, o sea, ¿dónde está mi... su orden? O sea, ¿con qué derecho viene usted a ir? Que le pusieron el arma en la cabeza, con este. No, ¿qué haces? No. Me hago pipí. Ay, no, pues pase usted, por favor. Entonces, mucho cuidado a todos los estudiantes con los federales. Compórtense y sonríales, aunque es... gorditas y bonitas. No, ni les sonríen, ¿eh? Ni les dirigen la mirada. Como porque... pingüinos de Madagascar, sonríen y saludan. Ah, tengo que tirar. Ah, sí, cateame con mucho gusto lo que tú quieras. ¿Quieres un café? Te invito al café. No, porque no vaya a ser. Sí. Para evitar alguna situación fea después. Sí, nada, como nos platica nuestro pequeño público, comentaron precisamente que estamos hablando de los cateos y federales y datos curiosos. Dice un compañero Héctor, dice, no manches, me acordé de un compa que lo catearon y dijo, pásame tu número, me agasajaste bien rico, cabrón. Y pues así lo dejaron libre. Como que, ah, no, rarito. Qué suerte. Pero pasa, no tienes nada. Ahí está un tip. No creo que aplique, pero más vale, ¿no? Igual te encuentras un federal rarito. Te guiñe el ojo. Y te regala la famosa pulsera de Teo González, ¿no? Ah, no. Siguiendo con el tema de los panamericanos, otra cosa es el dinero que se invirtió en todo el relajo, porque mandaron a tener unas pantallas para el evento de inauguración, que aquí hay en México. Ah, no. Pero las mandaron a traer y rentadas. Que te cobran por hora y por envío. Ah, o sea, bueno, sí. Estados Unidos. O sea, sí. En vez de comprarlas aquí, por cierto, una cosa así al azar, ponle 500 mil pesos. Ah, no. Te la rento mejor a 200 mil pesos la hora. Lo que es no saber en qué gastarse el dinero, ¿eh? Tienen que justificar aprovechando. Yo creo que van a hacer muchas cosas. Ahora te va a hacer una destrucción fiscal. Destrucción fiscal. Entonces, cosas, ¿qué ibas a decir, Vania, de los panamericanos? Estás muy callada. Habla a Luz. Pues, sí, a Luz. Pues, no sé. En el CODE pues a mí me sacaron de mis actividades y pues ya no estoy haciendo ejercicio. Tanto porque hay sobrepeso en México, que pues sabe qué. Sí. Sí, a los deportistas que están, se supone que es un fomento al deporte, pero los deportistas ahorita están sin instalaciones, ya que están siendo acondicionadas para los que vienen de otras partes del mundo. Del mundo mundial. Del mundo mundial. Que por cierto, la villa aún no la terminan. Qué lindos, Están en los últimos detalles, según dicen. Y también ya no hay boletos para las finales. Ni para inauguración ni para clausura, si querían ir. Por alguna razón, se comenta que ya no hay boletos. Vamos a estar fuera a ver si algún revendedor tiene, ¿no? Yo pensé que tú ibas a decir algo, que tenés la ventana ya abierta de los panamericanos por algo. Me gusta explorarla. Qué bonito. Bueno, es una cancioncilla para volver con la tan gustada sección de Pregúntale a Vania. Claro, vamos con... Electric Field, ¿está bien? Electric Field. Estás escuchando Radio Cusey Network a través de radiocusey.net. Lo que la gente de Cusey quiere escuchar. Mejor vamos con Electric Field. creo que nos ignoran en la cabina. ¿Vamos con Electric Field? No. ¿No? Trato otra vez. Pide otra canción, a ver si se te corre. Pero yo quiero la de Electric Field. No, esa no. ¿No la escucharás? ¿Otra? ¿No? Aquí hay una mosca. ¿Qué le da la mosca, okay, ¿no? Es un sitio que había pasar. Aquí hay unos sonos de cabina, ¿no? No hay música. Sigamos divagando. Podemos cantar. Les cantamos una canción. ¿Ya tenemos la música? No. ¿O seguimos divagando? Tú sigues divagando. tardes, regresamos aquí al programa Cromosoma 23. Sí, estoy hablando, claro que sí. No sé qué me dice el otro lado del espejo, pero ignoremos. Sí. Así como nos ignoran cuando pedimos cosas. Ah, no. Tenemos canciones y no nos las ponen. Me encanta Carlos como tres veces. Eléctrico. Sí, nuevamente, al parecer el micrófono central del centro no está dando el audio. Pero bueno, voy a aprovechar este lindo momento para comentar alguno de... Así, comentar alguno de los comentarios de nuestros radioescuchas. Date. Uno de... Ese mero. El micrófono central del centro. Ese mero del mundo mundial. Del mundo mundísimo mundial mundialoide. Exacto. Entonces, bueno, como iba diciendo antes de que nos interrumpieran... Bueno, Felipe Wong Dan comenta que la señorita Alexa tiene una voz muy sensual. ¡Ay, güey! Agradece. Gracias. Así como que ya. Muchas gracias. Pide tu número telefónico, dirección y horario de clases. Oh my god. Mi hermana Vani está aquí al lado. Ah, perdón, Que no, que compañero Wong. No es por acá, pero agarra un plátano y despeínalo. ¿Qué onda con eso? Ah, sí, me lo acabo de sacar ahorita. Ah, perdón. Se me acaba de ocurrir. Qué bueno, perdón. Qué gusto. Qué bonito. Estamos aquí con Vania de la sección tan gustada en otros programas de Pregúntale a Vania. Vania es un diccionario ambulante. Cualquier palabra que tengan dudas, que quieran aclarar, Vania... O sea, ¿para qué usar Google? O sea, ya está pasado de moda. Google ya no sirve. Antigüedad. O sea, ahorita es la onda, es Vania. Es pregúntele a Vania la palabra que tengan dudas. Y Vania la traducirá, le explicará de una manera tan fácil que hasta los de primaria como Vania pueden entenderla. Cualquier palabra. Hasta Carlos puede entenderla. Hasta yo la puedo entender. Wow. Eso ya es mucho decir. Bueno, sí. Vania, dinos qué significa el nombre de nuestro querido colocutor Joan Catiotl. ¿Qué? El personaje aquí a tu izquierda se llama Joan Catiotl. Hola, Vania. Y queremos saber qué significa su nombre. Al micrófono. Piénsalo. Concéntrate. Perspectiva. Cállate. Ay. Pero no puedes estar callado mucho tiempo. Muy bien. ¿Puedes repetir? Claro, la palabra es Joan Catiotl. Joan Catiotl. Es el helado Holanda con un totopo. Joan Catiotl. Helado Holanda con un totopo. Qué bonito, ¿eh? Qué padre. Es mejor que la definición que tú das. Sí, me gusta más la definición que da Vania de la definición de tu nombre. Me late. Otra palabra que quieran ustedes, compañeros locutores, preguntarle a Vania. No sé, por ahí nos habían comentado la palabra arzobispo. Arzobispo Constantinopolisano. Ajá. Esa, ay, rayos. Arzobispo Constantinopolisar. Ajá. Esa mente está al 100. Bueno. pues. Arzobispo Constantinopolisar. Mira, está pensando. Nunca la había visto así. Yo siempre pienso. Bueno, ¿qué significa? Muy bien. Pues. Si no la resuelves, te quitaremos tu sección, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿qué te pasó, Vania? Antes cualquier palabra le decías. Muy bien. ¿Puedo partirla en dos? Sí, sí puedes. Muy bien. Empezaré con arzobispo. El arzobispo es un... Bueno. ¿El arzobispo? Muy bien. Antes de que me interrumpieran. Claro que oyes, ¿cómo está? Muy bien, seguiré. Bueno, no lo sé. El arzobispo es tal vez un arcebisco. Podrías Vania, pensarlo. Con la edad pierdes la lo gracioso que eras. Sí. Ya no te diviertes. Constantinopolizar. No, ya me deprimí. Vania, bueno, de tus coloridos comentarios del día de hoy. ¿Coloridos comentarios? Vamos con los coloridos comentarios de Vania. Amarillo, verde, verdoso. Bravo. Qué coloridos comentarios, Vania. Sí, me bravo. Me alegría la vida. Ya no crezcas, por favor, pides lo gracioso del día de hoy. Sí. Para la próxima vez prepara tus palabras con anticipación. Sí. Pues yo no sabía que me iba a traer. Estoy secuestrada, ayúdate. Ok, está empezando a ser gracioso. ¿Qué decides? Estoy bien. Cabe mencionar que Vania es mi hermana, la gente que nos escucha. Es el troll más pequeño que existe. ¿Troll? Más troll. Tú eres un troll.

clima en Guadalajara es tan típico. Ah, sí. Sí, de pronóstico del día, totalmente soleado. La lluvia es puro holograma, es virtual. No se preocupe, no se va a mojar usted con la lluvia. Está simulada por la Matrix. Exacto, exacto. Es un pequeño error en la Matrix y no hay de qué preocuparse. Bien. ¿Otra curiosidad? Pues vamos con la curiosidad de Vania. Muy bien, la más importante, la número uno. Bueno, en Corea había una camioneta y un policía pues la para porque ve que hay muchos pasajeros. Y pues al abrirla, había una camioneta que nada más cabía 10 pasajeros, tenía 664 niños coreanos adentro. Niños. 664. Ay, no me interrumpas. 664 niños. Sí. Bueno, menos 64 ya. Que dale más importancia a la noticia, Vania. Sí. ¿Qué tal? Sí, así como que... Hay que darle sabor al caldo. De hecho, la camioneta estaba modificada de una manera en que tenía así como tipos banquitos largos. O sea, no sé, tipo... En vez de los asientos de una van, porque era una van, tenía como unos barras, se puede decir, atravesadas, donde iban sentados los niños como en filitas. Como periquitos. Entonces el policía iba... Ándale, como periquitos. Entonces el policía dice que vio como que estaba un poco llena la van. Y la detuvo y... 64 coreanitos de una van. Cristo, Dios bendito. Todo un salón. Solo pasa en Corea. Aparte, los chinos están acostumbrados. ¿Has visto cómo suben al tren? Sí. Los coreanitos están acostumbrados a ese tipo de situaciones. Un 380 va semi vacío para ellos. Todavía caben ahí, caben unos 15 más, yo creo, ¿no? Empújele tantito. Hay recórrese por el centro, ¿no? Por favor. Por favor. Váyale pasando para atrás, por favor. Han decidido, estos pobres occidentales no pueden ver en tres dimensiones. Arriba todavía caben. Sí, no, bastante. Curioso. Entre otras curiosidades, ¿se murió el inventor de los Doritos? No, yo quería un Dorito. Lástima que termine. El inventor de los Doritos tenía para... Había trabajado antes en una empresa de fritos en Estados Unidos. Y se le ocurrió los Doritos cuando vino a México a hacer los Doritos Nachos. Total que falleció y lo enterraron... No, aparte de su ataúd, ¿con qué creen? Con bolsas y bolsas de Doritos. Qué original, ¿no? O sea, qué padre. Quiero que me no se vaya a despertar así. Ahí y vaya a tener hambre. Sí, puede ser. Con eso últimamente zombie en el 2012. Y la noticia de mañana, saquearon la tumba del inventor. No, nosotros no fuimos, lo juramos. Todos llenos de... Si mal no recuerdo, cuando tenía una noticia preparada. Claro, un matrimonio renovables, ¿no? Ah, sí, bueno, tomando lo de las curiosidades, sin sentido. Bueno, hay una nota en internet referente a lo que es mi tierra natal, la Chilanga Banda, que bueno, está propuesta ya una ley en la que se permitan matrimonios renovables. ¿Qué quiere decir esto? Debido a la gran demanda de actas de divorcio de matrimonios jóvenes, bueno, lo que son nuestros legisladores propusieron de que cada 2 años se renovara lo que es el acta de matrimonio. Esto, bueno, para impedir algunos daños de divorcio, maltrato a los niños, bueno, cosas por el estilo, ¿no? Ya que, bueno, en dicha ciudad se dice que 5 de cada 10 matrimonios acaban rotos. ¡Oh, qué triste! Es así como que, cásate conmigo por 2 años. No, es como, yo creo que te casas y te prometes amar y esperar por los próximos 2 años. Oh, acepto. Acepto. Ya sabes que es de que le seguimos. No, la neta ya no. Ah, bueno, pues ya vais. Yo creo que es más bien para evitar, por ejemplo, está padre en cierta manera para los hombres, porque así no. Porque así ya no los demandan por los bienes. Es más bien como que más bien finalizó el matrimonio. Finalizó el matrimonio y pues ya no tienen que darle manutención a la esposa ni nada, porque es como si ya se hubiera acabado el contrato. Pues ya no hay forma de demandar a la otra parte. Legalmente estamos protegidos. Uy. Hasta que ¿cuántos años? Pero miren, aquí todos ustedes se la Pérez Prado. Me voy a vivir a la Chilanga. Déjenme decirles que aquí todavía está nuestro super cardenal Juan Sandoval Iñez, que puro M que los va a dejar. De gobierno panista, muchachos, gobierno panista. Rayos. Aquí no. Que por cierto sigue debatiendo también entre las curiosidades sobre lo del aborto en Chilangolandia. Se volverá a reabrir el tema. Porque Baja California dijo que no, que ellos no les guste, que no. Pues digamos que sería un tema que por siempre se va a hablar, ¿no? Yo, básicamente, a nadie le gusta quitar una vida, y mucho menos cuando dicha vida no tiene la culpa. Sí, pero sin embargo, bueno, la ley habla y está permitida en la Chilangabanda. Sí, bueno, ya se nos está acabando el tiempo y no te van a llegar los conspiranoicos. Y quedamos con el top 10 de Twitter, que se llama... Si mañana se acabara el mundo. Oh, el top 10 de si mañana se acaba el mundo. ¿No tenemos aplausos grabados? ¿No tenemos aplausos grabados? No, no tenemos. No, no, no tenemos. Bravo. Si mañana se acaba el mundo, tenemos la número 10. Si mañana se acaba el mundo, ¿qué colota habrá en el infierno? Así que mejor me voy de una vez. Sí, vámonos yendo. O sea, echando camino al andar. Ay, no lo veía. Si mañana se acaba el mundo, si la tuviera yo. 9. Los mayas nos vieron la cara. Sí, la verdad. De hecho, nos falta un poco. Me sentiría así como sí, que defraudado. No manches, yo tanto que confiaba, son mis raíces. La número 8. Si mañana se acaba el mundo, vencí al cáncer. Bien, bravo. Díganlo al aire. Ah, ¿no se escuchó? Dice la Survivor que venció al cáncer. Y mañana se acaba. Bien. 7. La vamos a dejar como 8. Muy bien, gracias por la porción. Si mañana se acaba el mundo, díganle a Chabelo que siempre lo amé. ¡Chabelo! ¡Chocote! Yo quería la bicicleta. ¡Yo soy Chabelo! Sí, yo quería que me regalara de los muebles troncosos. La siguiente, la número 6. Si mañana se acaba el mundo, ¿tú? Sería horrible porque la quincena la hubiéramos trabajado de a gratis. Sí, no, no, no exageré. Eso está muy feo. ¿No me pueden dar otras 5 horas? Dale las 5 al chilango. Muy bien, la número 5, ¿cuál es? Si mañana se acaba el mundo. Si mañana se acaba el mundo. Ah, los Pumas serían campeones toda la eternidad. Ni que se mueran. Que sean los primeros en irse. Y que por fin gane el Cruz Azul. Si tenemos la número 4. Si mañana se acaba el mundo, nadie va a ir a mi funeral. Fue el veranón. Si mañana se acaba el mundo, en la número 3. Me dedicaré a hacer tríos y no precisamente musicales. Yo quiero... ¿No se va a acabar? ¿Cuándo dijeron que se acababa? Y hoy podemos tener un pretexto, ¿no? La número 2 del top de Twitter... ¿Qué dijo? Si la número... Después de estudiar el diccionario de Lester, ¿verdad? Es que sigo a Lester Gordillo. Si mañana se acaba el mundo, la número 2, nos quedaremos con la satisfacción de que ya no habrá una nueva temporada de la Academia. ¡Uy! Bello, bello. Yo digo que cambiamos esta como la 1, ¿sabes? Sí. Y la número 1 para terminar el programa: si mañana se acaba el mundo, ¿hubiéramos estado mejor con López Obrador? Cristo, Dios bendito, se agotan ahí los corderitos. Bueno, nos despedimos el día de hoy. Gracias por escucharnos a todo el público conocedor de Bania. Sí. Nos agregan si quieren buscarse en el Facebook como Cromosoma 23. Y nos vamos con la canción de La célula de que explota, nos dijeron por allá nuestro querido operador técnico. Gracias por escucharnos. Estás en Radio QCI Network, lo que la gente de QCI quiere escuchar a través de radioqci.net. Gracias, público. Ahí la vemos. Buena banda. Cámara. Acariciarte hasta que ya...